venimos con reclamos históricos que han sido siempre presentados y reclamados en su momento con el gobierno anterior, y con nuevos reclamos que se han generado a partir de, bueno, del cambio de gobierno y demás. Efectivamente, los becarios, que son una buena parte de la planta de CONICET, nos consideramos trabajadores precarizados, y bueno, venimos con una lucha de hace tiempo por el reconocimiento de más derechos laborales. No tenemos aguinaldo, no tenemos licencia por maternidad, no tenemos licencia por determinadas enfermedades, bueno, no tenemos aportes previsionales, claro. Tenemos una inestabilidad laboral muy grande, todos los años se quedan afuera un montón de compañeros que venían trabajando con el tema de los ingresos a carrera. Básicamente, bueno, una modalidad de precarización laboral que tiene niveles muy altos y que las autoridades naturalizan y se niegan, digamos, a reconocernos en nuestra condición de trabajadores. Y en la parte de los trabajadores, de todos modos, o sea, todas aquellas personas que ya ingresaron a la carrera de investigador, también hay problemas de precarización laboral. Este año los ingresos se van a recortar entre un 25 y un 30%, eso significa que de los nombramientos que debería haber, el año pasado fueron unos 700, este año va a haber 500 o menos. No tenemos convenio colectivo de trabajo, quiere decir que nuestra paritaria la negocia otros. Este año, hace poco tiempo, UPCN, el gremio al que estamos atados, cerró una paritaria aceptando una oferta antes de que se llame formalmente a la mesa de negociación salarial, totalmente inconsulta, de un acuerdo bajo, en cómodas cuotas, y que de alguna manera es una línea de continuidad con lo que había pasado en los últimos años, de que habíamos perdido poder adquisitivo respecto de la inflación, pero este año ha sido mucho más fuerte. Esos son algunos de los problemas, si querés te puedo ampliar un poco más. Mauro, ¿cuál es la actividad que hacen en el día de la fecha justamente para visibilizar el conflicto? Sí, mira, en este momento se está desarrollando en Buenos Aires una reunión con la mesa de becarios, se denomina. Los becarios hemos logrado, con reclamos y luchas, que las autoridades de CONICET nos reconozcan como un actor, ¿no?, dentro del CONICET, que se abra un canal de diálogo, de negociación, donde podamos plantear todos nuestros reclamos, las reivindicaciones. Y bueno, eso se está desarrollando en Buenos Aires con delegados de Capital y de otras ciudades. Hay dos compañeros nuestros de La Plata, y nosotros estamos acá en la sede básicamente reforzando un poco, digamos, la organización y haciendo un poco de presión desde acá, simplemente con una asamblea. Trajimos unos volantes para darle a la gente que pasa, y probablemente también tengamos alguna reunión, algún delegado con las autoridades acá. Mauro, estabas también con una compañera ahí tuya. Sí, ya te paso con Ana, si querés. Muchísimas gracias. Dale, no, gracias a vos. Un abrazo. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Buen día, Ana. Acá te saludan Facundo y Matías en el piso de Radionauta. No, le quería preguntar, bueno, un poco Mauro ahí nos daba un pantallazo general de cómo viene el asunto, cuáles son los reclamos, qué es lo que está pasando con el sector de la ciencia y la tecnología, y te queríamos preguntar por el cambio, si bien ha habido un cambio de gestión a nivel del gobierno nacional, el único ministro que se mantuvo es el de Ciencia y Tecnología, que es Lino Barañao. Le preguntaba, uh-huh, ¿cómo repercutió en ustedes el cambio de gestión adentro del laburo que llevan adelante día a día? Mira, en realidad no hubo una repercusión directa, porque efectivamente el ministro Lino Barañao estaba tanto en la gestión anterior como en la actual, lo cual, no, digamos, ha habido mayores evidencia. ¿Cómo, perdón? Que no ha habido mayores diferencias entonces. Claro, el presidente de CONICET desde diciembre sí, digamos, es otra persona, Checato, pero en principio, digamos, eso ya está dando la pauta de una continuidad con las políticas que se venían desarrollando. Yo no sé muy bien si mi compañero Mauro lo desarrolló, pero por ejemplo este año está pautado que los ingresos a carrera de CONICET, que vendría a ser como la planta permanente, ¿sí?, se reduzcan en un 28%. Eso es algo que viene pasando año a año, que se vienen recortando los ingresos a carrera, y eso implica que todos los años una gran cantidad de becarios que finalizan con su beca, luego de 7 años de formación, se quedan en la calle directamente, ¿sí? Eso es algo que se está continuando y bueno, este año se espera este recorte, por eso estamos exigiendo que no haya cupo en los ingresos a carrera. Luego también se evidenció a principios de año, tuvimos un conflicto porque había compañeros que habían concursado el ingreso a carrera en 2014 y todavía no habían sido efectivizados, ¿sí? No habían empezado a cobrar. Mismo proyectos que reciben financiamiento que no estaban cobrando, no estaban pudiendo cobrar ese financiamiento. Es decir, hay un problema presupuestario que se arrastra, ¿sí? Y bueno, lo que vemos este año es un intento de profundizar ese ajuste. Contra eso estamos organizándonos y luchando. A propósito de esto, te quería preguntar si no ha habido mayores diferencias en cuanto a la continuidad en la línea investigativa. Me imagino que ustedes ahí como becarios con esta demanda que están pidiendo y entendiendo justamente el marco que se está viviendo de ajuste, esto es una apuesta grande que hacen a la de organizarse y salir y expresarse en la vía pública y hacer visible también qué es lo que sucede puertas adentro de CONICET, ¿no? Sí, seguro. O sea, para nosotros es importante difundir nuestra situación, sobre todo la de los becarios, que estamos totalmente precarizados, sin ningún tipo de derecho laboral, porque, bueno, digamos, esto tiene que ver con las condiciones en las que se produce conocimiento científico hoy en la Argentina, que está en este grado de precariedad total. Entonces, en principio, digamos, eso para nosotros es muy importante denunciarlo y difundirlo, que la sociedad sepa, digamos, en qué condiciones hoy se produce conocimiento científico en Argentina. Y eso te iba a preguntar, ¿se sigue orientando ese conocimiento científico a sectores concentrados que muchas veces distan, ¿no?, del resto de la población? Sí, a ver, en principio habría, digamos, como una tendencia a querer reforzar algunas líneas dominantes de investigación. Esto nosotros hace poco, bueno, un ejemplo, digamos, del problema presupuestario que tiene el Ministerio es que todavía no se abrió la convocatoria a las becas para este año, cuando años anteriores, a esta altura del año, ya estamos, quienes nos presentamos, nos postulamos una beca CONICET, ya habíamos hecho la presentación, bueno, todavía no está abierta la convocatoria, pero además ya sabemos que este año se va a implementar una nueva modalidad de beca que en realidad implica un retroceso con respecto a lo que se había conseguido. ¿Por qué? Porque es un tipo de beca que se va a otorgar exclusivamente para institutos que dependan de CONICET. Eso implica un desfinanciamiento para aquellos institutos que están por fuera de CONICET o incluso para las líneas de investigación que no sean tan dominantes dentro de los institutos de CONICET, ¿sí? Es decir, se va a orientar, digamos, el financiamiento hacia esos sectores. Se llaman ideas proyectos, estos proyectos. Entonces, bueno, o sea, ahí también nosotros denunciamos que como esta nueva modalidad de beca no va a tener un presupuesto independiente, va a salir del mismo presupuesto anual para becas, en realidad está implicando un recorte para los temas libres, para las becas de temas llamadas de temas libres, ¿sí? Con la cual, digamos, cualquier postulante se puede presentar. Con lo cual esto implica, como decía, desfinanciar aquellas líneas de investigación que no sean consideradas necesarias según el criterio que tenga CONICET, claro. ¿Sí? Implica más poder para algunas líneas de investigación y algunos institutos que para otros, ¿sí? Sin duda.